Capítulo 11. Por la mañana, cuando abrió los ojos, Eleanor vio la parte posterior de la cabeza de Will Parker. Se le había arremolinado el pelo, lo que le dejaba al descubierto parte del cuero cabelludo. Sonrió. Las intimidades del matrimonio. Observó cómo cada respiración le levantaba los omóplatos. Le examinó la espalda con su distintivo triángulo de lunares, la parte de detrás de una oreja, la línea de nacimiento del pelo en la nuca, la protuberancia de las vértebras que desaparecían bajo las sábanas justo por encima de la cintura. Tenía la piel mucho más morena que Glendon, mucho más a la vista. Glendon dormía siempre con una camiseta. La piel de Will estaba curtida, mientras que la de Glendon era blancuzca. El objeto de su estudio se sorbió la nariz y se puso boca arriba. Empezó a mover los ojos, bajo los párpados cerrados, pero seguía dormido, con la cara expuesta al sol que le bañaba el cuerpo en tonos dorados y castaños y le iluminaba el pelo claro con reflejos de color que recordaban los del ala de un pinzón. La barba le crecía muy deprisa, mucho más que a Glendon, y tenía mucho más vello que él en los brazos y en el pecho. Contemplar así a Will le provocó una inesperada reacción en el bajo vientre. Cerró los ojos con fuerza, y entonces se dio cuenta de que olía distinto a Glendon. No era ningún olor que pudiera relacionar con nada, sino simplemente el propio que la naturaleza le había dado, el de la piel, el pelo y el aliento de un hombre, tan diferente del de Glendon como el de una manzana del de una naranja. Abrió los ojos furtivamente, a medias, como si con esa precaución fuera a impedir que Will se despertara. Lo admiró así, entre sus párpados casi cerrados, dejando que la luz del sol se disgregara en sus pestañas y se difundiera por la imagen de Will como si estuviera salpicado de lentejuelas. Un hombre fornido, atractivo. Seguramente las prostitutas de la Grange se peleaban por él. Aquel extraño cosquilleo radiante que sentía en el bajo vientre se intensificó. Yacía allí, con las rodillas a escasos centímetros de la cadera de Will, mientras su fragancia, desconocida de hombre, impregnaba la ropa de cama, mientras su calidez y su cuerpo ocupaban la mitad del espacio donde ella dormía. Fue sorprendente darse cuenta de que podía tener deseos carnales cuando había creído que el embarazo la volvía inmune a ellos. Se le ocurrió otra idea inquietante. ¿Y si él la había observado tan íntimamente como hacía ella ahora con él? Intentó recordar cuando se había quedado dormida, pero no pudo. De lo último de lo que se acordaba era de quién había estado hablando. ¿Estaba tumbada boca arriba? ¿De cara a él? Echó un vistazo a la mesa. La lámpara seguía siseando. La había dejado encendida y había podido pasar horas despierto después de que ella se quedara roque, haciendo un recuento exhaustivo de sus defectos. Al contemplar la hermosura del rostro de Will, fue muy consciente de lo mucho que salía perdiendo en comparación. Ella tenía el pelo castaño oscuro, liso, las pestañas cortas y finas, los dedos con los nudillos grandes, la tripa prominente, los pechos enormes. A veces roncaba. ¿Habría roncado esa noche mientras la miraba y la habría oído? Se desplazó hacia el borde de la cama, pensando, tratando de olvidar que él estaba detrás de ella para poder vestirse como si fuera cualquier otro día. Al primer movimiento, Will se despertó como si hubiera tirado un petardo. Dirigió los ojos a la espalda de Ellie y después al despertador. Entonces se sentó y recogió los pantalones con un solo movimiento. Se vistieron de cara a paredes opuestas y no volvieron la cabeza para mirarse hasta haberse abrochado los últimos botones. «Buenos días», dijo Eleanor tímidamente. «Buenos días. ¿Has dormido bien?» «Sí. ¿Te he molestado?» «No, que yo recuerde. ¿Y yo a ti? No. ¿Te levantas siempre tan deprisa? Son casi las 8. Herbert estará a punto de reventar, dijo. Se sentó en el borde de la cama y se puso las botas. Un momento después, salía por la puerta metiéndose los faldones de la camisa en los pantalones. Cuando se fue, Ellie se dejó caer en la cama y suspiró aliviada. Lo habían conseguido. Se habían acostado, dormido juntos, levantado y vestido sin el menor contacto físico, y sin que él le viera el cuerpo hinchado y feo. Siguió sentada unos momentos más en la cama, mirando abatida el zócalo de la pared. Bueno, era lo que querías, ¿no? Sí. ¿Por qué estás tan abatida entonces? No estoy abatida. ¿No? Claro que no. Pero estás pensando en cuando el juez le ordenó que te besara. ¿Y qué tiene eso de malo? Nada, nada en absoluto. Déjame en paz. Silencio. Pasaron minutos en que obedientemente en su cabeza solo reinó el silencio. Si querías que te diera un beso de buenas noches, tendrías que habérselo dado tú. No quería que me diera ningún beso de buenas noches. Oh, perdona, creía que era por eso que estabas abatida. No estoy abatida. Pero lo estaba y lo sabía. A media mañana, después de desayunar y de haber hecho sus tareas rutinarias, Will regresó a la casa y se encontró con el velo con sombrero, la espátula y el ahumador en los peldaños del porche trasero. Sonrió. Así que se acabaron los lanzamientos de huevo. Entró para darle las gracias y lamentó no verla. La casa estaba vacía y había una nota en la mesa. He ido a buscar pacanas con los niños. Tomó el cabo del lápiz y garabateó debajo. Gracias por el regalo de boda. Luego se dirigió al lugar donde crecía la menta. Sus primeras 24 horas como marido y mujer establecieron la tónica de los días posteriores. Vivían juntos amigablemente, aunque no íntimamente. Se ayudaban mutuamente en pequeños detalles, se adaptaban. Disfrutaban juntos de los niños y de su sencilla vida familiar. Desde el principio se adaptaron entre sí, como con el equipo de apicultura, de modo que ya no hubo más arranques de cólera. La vida era apacible. Aunque no mencionaron nunca la aparición repentina de la espátula, el sombrero y el ahumador, señaló el verdadero inicio del trabajo de Will con las abejas. Notaba que Eleanor prefería no saber cuándo iba al colmenar, así que cuando no usaba el equipo, lo guardaba en un cobertizo, de donde lo sacaba sin decírselo. Solo sabía que había estado ahí cuando regresaba a la casa con los cuadros. Aprendió a respetar las abejas. En el colmenar se respiraba una calma que le calaba en el cuerpo cada vez que iba. Una serenidad no solo de los insectos, sino en su interior, debido a la necesidad de moverse despacio estando entre ellos. Pero por más despacio que se moviera, era inevitable que tarde o temprano lo picaran. La primera vez que pasó, dio un brinco, aplastó la abeja y gritó de dolor. Por eso le clavaron 3 aguijones más. Con el tiempo aprendió a no dar brincos y, sobre todo, a no aplastar la abeja, lo que clavaba aún más el aguijón en la piel. Pero lo más importante era que aprendió a reconocer los distintos sonidos que emitían las abejas. Desde el trino agudo de las obreras satisfechas, mientras se movían de un lado a otro, con el zumbido de sus alas vaporosas, hasta el graznido totalmente distinto que de vez en cuando emitía una sola abeja que se sentía provocada y que le advertía que debía esperar la picadura y prepararse para repelerla. Acabó por reconocer el contacto de los pies de una abeja al hurgarle el vello del cuerpo para sujetarse bien y a apartar al insecto con suavidad antes de que esa sujeción se convirtiera en una picadura. Aprendió que los silbidos humanos tranquilizan a las abejas y que el color que menos les gusta es el rojo y el que más el azul. así que el hombre que caminaba silbando entre los melocotoneros, vestido de azul, de pies a cabeza y con un velo protector en la cara, era un hombre feliz. No había logrado acostumbrarse a la torpeza de los guantes, así que trabajaba sin ellos para raspar el propóleos, esa sustancia cérea como el barniz con que las abejas sellaban cualquier rendija diminuta que hubiera entre los cuadros. Dentro del ahumador, que era una simple lata con un pitorro y un fuelle incorporados, encendía un pedacito de arpillera engrasada. Unas cuantas bocanadas en la colmena abierta calmaban a las abejas, lo que le permitía retirar los cuadros sin peligro. Después los llevaba a la casa, donde les quitaba con cuidado la capa de cera que recubría las celdas con un cuchillo calentado sobre una lámpara de queroseno. La primera vez que Eleanor lo vio haciéndolo, abrió la puerta del porche y salió de la cocina con un jersey y un cuchillo en la mano. «Vas a necesitar ayuda», dijo como si tal cosa, y sin dirigirle ni una mirada, se sentó al otro lado de la lámpara y le demostró que no era la primera vez que cortaba la cera de un panal. Tampoco era la primera vez que extraía miel ni que la filtraba, según se vio cuando llegó el momento de hacer esos trabajos. La extracción, quitar la miel de los cuadros, se hacía con un tambor de 180 litros, provisto de una manivela que hacía girar los paneles para que la fuerza centrífuga sacara de ellos la miel. Esta, llena de fragmentos de cera, se colaba por una espita del fondo. A continuación se calentaba para que la cera ascendiera hasta la superficie y poder retirarla. Los dos productos se envasaban por separado para su venta. Había muchas cosas que Will no sabía, en especial sobre el proceso de filtrado, algo que solo podía aprenderse por experiencia. Eleanor se lo enseñó, a regañadientes la mayoría del tiempo, pero se lo enseñó. «¿Cómo limpiamos esta porquería?», preguntó Will cuando vio el tambor pegajoso con las paletas y la espita cubiertas de miel. «No vamos a hacerlo, lo harán las abejas», respondió Eleanor. «¿Las abejas?». «Las abejas comen miel. Déjalo fuera al sol y ellas lo encontrarán». En efecto, cualquier cosa cubierta de miel que se dejaba al aire libre quedaba pronto más limpia que si la hubieran limpiado con vapor. Will sabía muy bien que Eleanor veía las esporádicas ronchas en su piel, pero no hacía ningún comentario sobre ellas, y poco a poco su cuerpo se volvió naturalmente inmune a las picaduras de abejas hasta que apenas reaccionaba a ellas. Cuando llegaba con una carga de panales, Eleanor bajaba al sótano a buscar tarros de cristal, los lavaba y escaldaba, y le echaba una mano en el procesado y el embotellado de la miel. Esos días dedicados a la apicultura sirvieron a Will y a Eleanor para conocerse. Como su primera noche en la cama, cuando yacían inmóviles, mientras se iban acostumbrando a estar tumbados el uno al lado del otro, trabajar con la miel les proporcionó proximidad y tiempo para adaptarse al hecho de que estaban unidos para toda la vida. A veces, mientras quitaba la capa de cera de los cuadros o sujetaba un embudo, Will alzaba los ojos y veía que Eleanor lo estaba observando. Y lo mismo ocurría a la inversa. Se dirigían entonces una sonrisa rápida y tenían la sensación de que se iban aceptando mutuamente cada vez más. Por la noche en la cama hablaban, él de las abejas, ella de los pájaros. Jamás de las abejas y los pájaros. ¿Sabías que una abeja obrera tiene 13.000 ojos? ¿Sabías que el papamoscas construye su nido con piel de la muda de una serpiente? En una colonia de abejas hay nodrizas que se dedican solo al cuidado de las larvas. La mayoría de los pájaros cantan, pero el paro es el único que susurra. ¿Sabías que el color que más le gusta a las abejas es el azul? ¿Y que el colibrí es el único pájaro que puede volar hacia atrás? Estas charlas le servían a veces para conocerse mejor. Una noche Will estaba hablando sobre las abejas obreras. ¿Sabías que trabajan tanto a lo largo de su vida que de hecho mueren agotadas de tanto trabajar? No, contestó Eleanor, sin poder dar crédito a semejante cosa. De veras, mueven tanto las alas que se les desgastan y ya no pueden volar. Entonces se mueren, explicó con una expresión de intranquilidad en el rostro. Es triste, ¿no crees? Eleanor miró a su marido con otros ojos y le gustó lo que vio. Estaba acostado a la luz tenue de la lámpara, apenado por la difícil situación de las abejas obreras. ¿Cómo podía una mujer mantener las distancias con un hombre que se preocupaba por cosas así? Conmovida, le acarició con la mano la parte interior del brazo que tenía levantado para consolarlo. Él bajó los ojos de inmediato hacia ella y se quedaron mirándose unos segundos interminables hasta que ella apartó los dedos. Poco después de eso, una noche, Will comentó otro asombroso fenómeno relacionado con las abejas. ¿Sabías que las obreras practican algo llamado fidelidad a las flores? Significa que cada abeja recolecta néctar y polen de una única especie de flor. ¡Oh, te lo acabas de inventar! Volvió la cabeza para mirarle el perfil. Te aseguro que no. Lo leí en uno de los libros que me dio la señorita Beasley. Fidelidad a las flores. ¿De veras? De veras. Yacía como todas las noches durante sus charlas, boca arriba, con las manos debajo de la cabeza. Eleanor lo observó en silencio, mientras asimilaba la información que acababa de darle. Al final giró la cabeza y volvió a fijar la atención en el brillo pálido que los cubría. Supongo que no es tan extraño. Algunos pájaros también practican la fidelidad entre sí. Las águilas y las barnaclas canadienses se aparean para toda la vida. Interesante. Sí. No he visto nunca un águila, comentó Will pensativo. Las águilas son... Eleanor elevó los brazos hacia el techo. Son majestuosas, sentenció antes de ponerse otra vez las manos sobre la tripa. Sonrió. Cuando era pequeña solía ver un águila real en un enorme árbol muerto que estaba en el pantano que hay cerca de Cotton Creek. Si fuera un pájaro, me gustaría ser un águila. ¿Por qué? Will se volvió para observarla. Por algo que leí una vez. ¿Qué? Oh, nada. Entrelazó los dedos y bajó los ojos hacia ellos. Dímelo, le pidió Will. Notaba su renuencia, pero siguió mirándola fijamente, implacable. Al cabo de un momento, Eleanor le dirigió una ojeadita rápida. ¿Me prometes que no te reirás? Te lo prometo. Se concentró unos segundos en alinear bien los pulgares y por fin citó con timidez. Se aferra al peñasco con garras encorvadas, cerca del sol, en tierras solitarias, por un mundo de azur circundada se alza. Abajo se agita el mar turbulento. Ella mira desde los muros de su cerro y luego se precipita como el rayo. Es de un tal Tennyson, añadió tras una breve pausa. En ese momento Will vio una nueva faceta de su esposa, frágil, impresionable, que se emocionaba con los poemas, combinaciones articuladas de palabras que ella nunca usaba. «Es precioso», dijo en voz baja. Ellie mantenía los pulgares de las dos manos juntos mientras dudaba entre el deseo de ocultar sus sentimientos y el de revelar más. Ganó el segundo. «Nadie se burla de las águilas», añadió en voz baja, después de tragar saliva con fuerza. «Oh, Ellie, Ellie, ¿quién te hizo tanto daño? ¿Y qué tendría que hacer para que lo olvidaras?», pensó Will, que volvió a mirarla y apoyó la mandíbula en una de sus manos. Pero ella, que estaba coloradísima, no se movió. «¿Se burló alguien de ti?», preguntó con la voz cargada de cariño. Vio que se le humedecían los ojos de lágrimas y fingió no darse cuenta para que no estuviera violenta. Esperó su respuesta sin moverse, mientras le observaba el puente de la nariz, el contorno de los labios apretados. Cuando habló, lo hizo con una evasiva. Estuve mucho tiempo sin saber qué significaba azur. Vio que se le contraía la garganta y que el rubor le destacaba en las mejillas como monedas en una palma abierta. Su mano ansiaba tocarla, quizá la barbilla, para volverle la cara hacia él y que pudiera ver que le importaba y que él jamás se burlaría de ella. Quería acercarla a él, mecerle la cabeza, acariciarle el hombro y pedirle que le contara qué era lo que le dolía tanto para que pudiera lograr entre los dos que lo superara. Pero cada vez que pensaba en tocarla, sus inseguridades se apoderaban de él y lo contenía. Había asesinado a una mujer, había estado en la cárcel. Ellie se apartaría de un salto y gritaría si la tocaba. El primer día le había advertido que guardara las distancias. Así que se quedó en su lado de la cama, con una muñeca pegada a la cadera y la otra doblada bajo una oreja. Pero lo que no podía transmitirle con las manos, lo expresó con la voz. Ellie, lo dijo con suavidad, de tal modo que la forma abreviada del nombre le salió de los labios como si fuera una palabra cariñosa. Sus miradas se encontraron. Los ojos verdes de Eleanor, todavía brillantes por las lágrimas contenidas, los castaños de él llenos de comprensión. Ahora nadie se burla de ti. De repente toda ella lo anheló. Tócame, pensó. Hazlo como nadie lo ha hecho nunca. Como yo toco a los niños cuando se sienten mal. Haz que no tenga importancia, que sea poco atractiva y que esté más embarazada de lo que desearía en este momento. Tú eres el hombre, Will. ¿No lo comprendes? El hombre tiene que dar el primer paso. Pero él no podía. No el primero. Tócame, pensó Will. El brazo, la mano, un dedo. Hazme saber que está bien, que sienta lo que siento por ti. Nadie me quiso lo suficiente como para tocarme en todos estos años. Pero tú tienes que dar el primer paso. ¿No lo comprendes? Por lo que sentías por él y por lo que soy, por lo que hice, por lo que acordamos el primer día cuando llegué aquí. Al final, ninguno de los dos se movió. Eleanor yacía con las manos sobre la voluminosa tripa, mientras el corazón le martilleaba frenético en el pecho, temiendo el rechazo, el ridículo, las cosas que la vida le había enseñado que podía esperar. Will yacía sintiendo que era incapaz de despertar el amor de nadie debido a su pasado mancillado y al hecho de que ninguna mujer, incluida su propia madre, había creído que valiera la pena hacerlo. ¿Por qué iba a ser Ellie distinta? De modo que la chiflada de Eleanor y su marido, expresidiario, se pasaron esas noches en que se iban conociendo mejor, hablando y mirándose a la luz de la lámpara, aprendiendo a respetarse, preguntándose si se produciría ese acercamiento y cuándo, sin que ninguno de los dos se decidiera a tender la mano hacia lo que ambos necesitaban. Toda la miel estaba embotellada, las colmenas recibieron una capa nueva de pintura blanca y sus bases, como se sugería en las publicaciones que había consultado, pintura de distintos colores para guiar a las obreras cuando volvieran de sus incursiones. La última vez que Will se marchó del colmenar, los panales contenían miel suficiente para alimentar a las abejas todo el invierno. Guardó el extractor en un cobertizo. Allí se quedaría hasta que empezara la temporada de miel de la primavera. Esa noche anunció algo durante la cena. «Mañana iré al pueblo a vender la miel», dijo. «Si necesitas algo, haz una lista». Solo le pidió dos cosas: franela blanca para hacer pañales y un rollo de guata de algodón. Al día siguiente, cuando Will cruzó las puertas de la biblioteca, Gladys Beasley estaba absorta explicando a un grupo de colegiales el funcionamiento del catálogo de fichas. De espaldas a Will parecía un dirigible con patas. Enfundada en un vestido de punto verde, calzada con unos zapatos planos y tocada con sus ondas, gesticulaba con la cabeza y hablaba con su inimitable tono didáctico. La clasificación decimal Dewey se llama así desde hace más de 70 años por el bibliotecario americano Melville Dewey. James hizo un paréntesis. «Deja de hurgarte la nariz. Si tienes algún problema con ella, pide permiso para ir al lavabo, por favor. Y en el futuro, no te olvides de llevar un pañuelo al colegio». En la clasificación decimal Dewey, los libros están divididos en 10 grupos. La explicación siguió como si la regañina no la hubiera interrumpido nunca. Mientras tanto, Will lo miraba todo con un codo apoyado en la mesa de préstamos, esperando, pasándoselo bien. Una niña giraba a la izquierda y a la derecha, mirando las luces del techo como si fueran cometas. Un niño pelirrojo se rascaba el trasero. Otra niña hacía equilibrios, apoyada sobre una pierna, mientras se sujetaba el tobillo de la otra, lo más cerca que podía de la nalga. Desde que vivía con Ellie y los pequeños, Will había empezado a valorar a los niños por su naturalidad. Cualquier tema. Si me seguís, niños, empezaremos con los del grupo 100, comentó la señorita Beasley, que se volvió para reunir a los rezagados y vio que Will estaba aguardando junto a la mesa. Sin querer, se le iluminó la cara y se llevó la mano al corazón. Al darse cuenta de lo que había hecho, dejó caer la mano y recuperó su habitual expresión remilgada. Pero era demasiado tarde, ya se había sonrojado. Will se enderezó y se tocó el sombrero a modo de saludo, agradablemente sorprendido por su reveladora reacción. Reconfortado más de lo que hubiera creído posible, por el hecho de aturullar a una mujer así. Había hecho todo lo que estaba en su mano por conseguir que su mujer reaccionara de aquella forma, pero nunca lo hubiera esperado de la bibliotecaria. «Perdonad, niños». La señorita Beasley tocó dos cabecitas al pasar. «Echad un vistazo al grupo de los 100 y de los 200», sugirió. Al acercarse a Will, el rubor de sus mejillas fue inconfundible y éste se asombró aún más. «Buenos días, señorita Beasley». «Buenos días, señor Parker. La veo muy ocupada hoy», comentó con los ojos puestos en los niños. «Sí, es el segundo curso de la señorita Gardner. Le he traído algo», dijo, a la vez que le pasaba un tarro de miel. «Caramba, señor Parker», exclamó. Y volvió a llevarse la mano al pecho. «De nuestras propias colmenas, extraída esta semana». «Qué clara y pálida es», comentó la señorita Beasley, tras aceptar el tarro y levantarlo hacia la luz. «Tenemos muchas acederas arbóreas cerca. La miel de acedera arbórea es así de clara, aunque tiene un poco de color debido al tupelo». Agachó un poco la cabeza, satisfecho. «Se ha preparado bien, ¿verdad?», comentó la señorita Beasley con cara de alegría. «Quería darle las gracias por los folletos y los libros», sonrió Will con los brazos cruzados y los pies separados. «No podría haberlo hecho sin ellos». La señorita Beasley sujetó el tarro con las dos manos y pestañeó. «Gracias a usted, señor Parker, y dé las gracias también a la señora Dinsmore de mi parte». Will se frotó la parte inferior de la nariz. «Ya no es la señora Dinsmore, ahora es la señora Parker». «Oh». La sorpresa y la decepción tiñeron esa palabra. «Nos casamos en Calhoun a finales de octubre». «Oh», repitió la señorita Beasley, que enseguida se repuso. «Bueno, pues felicidades». «Muchas gracias, señorita Beasley». Cambió el peso de un pie al otro nervioso. «No quiero entretenerla más. Tengo miel que vender y no dispongo de demasiado tiempo. Me refiero a que quedan muchas cosas por hacer en la granja antes de... Volvió a cambiar el peso de un pie al otro, inquieto. Bueno, verá, me gustaría instalar un generador eléctrico y un baño para Eleanor. ¿Le importaría comprobar si tiene algún libro sobre electricidad y fontanería? Si pudiera preparármelos, vendría a recogerlos dentro de una hora más o menos, cuando haya vendido la miel. Electricidad y fontanería, por supuesto. Muchas gracias. Se quitó el sombrero con una sonrisa y se acercó a la puerta. Pero se volvió con una estudiada indiferencia. Oh, y ya puestos, añada algún libro sobre partos, si puede. ¿Partos? Sí. ¿Partos de qué? Will notó que se ruborizaba y se encogió de hombros para fingir despreocupación. Oh, pues caballos, vacas, comentó con un gesto vago. Ya sabe. Desvió la mirada nervioso antes de volver a fijarla en ella. También de personas, si encuentra algo. No he leído nada al respecto. Puede ser interesante. La señorita Beasley le dirigió una mirada penetrante con la que pareció poder leerle el pensamiento, pero dejó el tarro en un sitio de honor, junto a la placa con su nombre, y le dijo con su habitual tono seco: «Tendrá los libros preparados dentro de una hora, señor Parker, y gracias otra vez por la miel». Calvin Purdy le compró la mitad de la miel y, después de regatear un poco, intercambió 4 tarros más por 10 metros de franela blanca y un rollo de guata. En la gasolinera intercambió 2 tarros más de miel por un depósito lleno de gasolina. Había decidido tener el depósito siempre lleno hasta que el bebé naciera, por si acaso. Mientras esperaba junto al surtidor, pensó en el café de Vickery en la esquina. Suponía que servían bollos con mantequilla por la mañana y bollos con miel por la tarde. Pero era probable que para hacer la venta tuviera que volver a ver a Lula Peak, y era imposible saber si esta vez decidiría recorrerlo con su garra escarlata. Se rascó el pecho y alejó la mirada con desagrado. La miel no se estropearía. Con el depósito lleno de gasolina, regresó a la biblioteca. El segundo curso de la señorita Garner se había ido y el edificio había quedado vacío y en silencio. «¿Hola?». La señorita Beasley salió del despacho, limpiándose los labios con un pañuelo floreado. «¿Interrumpo su almuerzo?». «Pues sí, me ha pillado probando su miel con un bollo. Deliciosa, absolutamente deliciosa». «Las abejas hicieron la mayor parte del trabajo», sonrió Will, asintiendo con la cabeza. La señorita Beasley soltó una risita, como si las carcajadas fueran ilegales, pero Will se percató de lo contenta que estaba con su regalo. A primera vista no era una mujer demasiado agradable. Era combativa, inflexible. Seguramente no tenía demasiados amigos. Puede que fuera por eso que se sentía tan unido a ella, porque él tampoco había tenido nunca demasiados. Tenía bastante bigote y una gotita de miel se le había quedado pegada en el vello del labio superior. De no haberle caído tan bien, seguramente no le hubiera dicho nada. Pero dada la situación, se lo indicó brevemente. «Tiene algo aquí», le advirtió, y se metió el pulgar en el bolsillo trasero. «Oh, gracias», dijo. Se limpió la boca, pero logró dejarse lo que se quería quitar. «Aquí, ¿puedo?». Le tomó la mano con pañuelo incluido y se la guió al sitio correcto. Era sin duda uno de los contactos más personales que había tenido nunca la señorita Beasley. Su forma de ser desanimaba a los hombres, siempre lo había hecho, especialmente en la universidad, donde había demostrado ser muchísimo más inteligente que cualquiera que pudiera haberse interesado por ella. Los hombres de Whitney estaban casados o eran demasiado tontos para convenirle. Aunque hacía tiempo que había aceptado su soltería, le sobresaltaba encontrar a un hombre que en otro momento y en otras circunstancias hubiese podido ser ideal para ella, tanto en cuanto a temperamento como en cuanto a intelecto. Cuando Will Parker la tocó, Gladys Beasley olvidó que era como un tonel y lo bastante mayor para ser su abuela. Su corazón de solterona se agitó como una brema recién pescada. El contacto fue breve y nada indecoroso. Rápidamente, casi con timidez, Will apartó la mano y dejó que su pulgar encontrara de nuevo el bolsillo trasero de su pantalón. Cuando Gladys bajó el pañuelo, estaba nerviosa, pero él fingió elegantemente no darse cuenta. «¿Qué? ¿Me ha encontrado algo?», quiso saber. La señorita Beasley sacó 5 libros, algunos de ellos con pedacitos de papel a modo de punto. Lleno de curiosidad, intentó leer los títulos cabeza abajo mientras ella sellaba cada ficha. Pero era muy eficiente con su «abre, sella, cierra», «abre, sella, cierra». Cuando empujó el montón hacia él con su carné de usuario, puesto cuidadosamente encima, no había logrado distinguir ni un solo título. «Muchas gracias, señorita Beasley». «Solo hago mi trabajo, señor Parker». Will esbozó despacio una sonrisa, se tocó el ala del sombrero y se apoyó los libros en la cadera. «Muchas gracias, de todos modos. Hasta la semana que viene». «La semana que viene», pensó Gladys, y el corazón se le aceleró. Juntó meticulosamente las fichas de los libros para disimular su inusitado nerviosismo. Le había elegido el manual del fontanero, nociones básicas de electricidad, el invento de Edison, cría de animales para el ganadero y otro titulado El hogar moderno. Esa noche, después de cenar, mientras Eleanor pelaba pacanas en la mesa de la cocina, Will se sentó perpendicular a ella, pasando páginas. Se pasó media hora leyendo las partes señaladas de 3 de los libros, y entonces tomó el cuarto. El hogar moderno. Abarcaba varios temas, algunos fundamentales, y otros, a juicio de Will, ridículos. Sonrió divertido al ver algunos como «elección de un criado» o «limpieza de una plancha de hierro frotándola con sal». Había una receta para preparar gelatina de carne, otra para tomates fritos y muchas otras, un tratado sobre el insomnio titulado «La ciencia del sueño» y un consejo para el lavado del interior de la tetera hirviendo en ella la valva de una ostra. Dejó de recorrer la hoja con el dedo al llegar al capítulo dedicado a las mujeres jóvenes. Leyó rápidamente lo que seguía a continuación y retrocedió después hasta el apartado titulado «Elección de un marido». Al empezar a leerlo, se fue hundiendo cada vez más en la silla hasta que tuvo la columna curvada y el libro apoyado en el borde de la mesa, mientras se tapaba la sonrisa con un dedo. «En este momento necesitas más que nunca el consejo de tus padres», avisaba el libro, «porque tú atraerás al joven y el joven te atraerá a ti. Es natural. Si cometes un error, puede arruinarte la vida. Confía en tu madre. Hay unas cuantas normas que debes seguir en esta cuestión. No tengas nunca nada que ver con un joven que vaya por ahí esparciendo su simiente o que lo haya hecho». Will se frotó distraídamente el labio y echó una ojeada a Eleanor, que estaba ocupada con el cascanueces. «No te cases nunca con un hombre para reformarlo. Olvídate de los que necesitan reformarse. Hay hombres que no beben, pero que son más peligrosos para ti que un borracho. Un hombre que va por ahí esparciendo su simiente o que tiene una moral relajada padece enfermedades que pueden contagiar a una esposa inocente y pura, con el consecuente sufrimiento para toda la vida. El matrimonio es una lotería, puede tocarte un premio o arruinarte la vida. Si un joven te atrae, cuéntaselo a tus padres para que ellos puedan averiguar si es un buen hombre, limpio de corazón, que lleva una vida sana. Es mucho mejor quedarse soltera que contraer un mal matrimonio.